Lunes 23 de septiembre. La lluvia temprana y la tardía. En la Biblia se usa el agua para representar al Espíritu Santo. Isaías dice: yo derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Isaías capítulo 43, verso 3. El profeta usa el paralelismo. La segunda frase del pasaje explica la primera. Joel también usa el simbolismo del agua. Dios promete regar los campos de Israel y declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, verso 28. Jesús también representa al Espíritu Santo con el agua. Juan capítulo 7, versos 37 y 39. ¿Cuáles son los símbolos que los siguientes textos usan para indicar el derramamiento del Espíritu Santo? Joel capítulo 2, versos 21 al 24. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Cómo debemos entender lo que significan? Joel capítulo 2, versos 21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En tiempos bíblicos se araba y sembraba en el otoño, después de la lluvia temprana, que hacía que las semillas germinaran. La lluvia tardía caía a fines de la primavera y llevaba los frutos a la maduración. La cebada y el trigo se cosechaban en la primavera, seguido por la cosecha de las frutas en el verano y el otoño. Dios usa los símbolos de la lluvia temprana y la tardía de dos maneras. La lluvia temprana del Espíritu cayó sobre los discípulos en Pentecostés a fin de iniciar la misión cristiana. La lluvia tardía será derramada sobre la iglesia del tiempo del fin para completar su misión. Lluvia temprana también es la obra diaria del Espíritu de Dios que convence, instruye y da poder a cada creyente. La lluvia tardía describe la dotación especial del Espíritu Santo sobre la iglesia justo antes de la venida de Jesús. bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue al comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual a fin de preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la estación tardía, en procura de este poder adicional. Hechos de los Apóstoles, página 45.